Supercultura Freak Show, el podcast donde cada semana venimos para hablar de cómics, de cine, de videojuegos y de muchas más tonterías y de las historias, aventuras y desventuras de nuestro abuelo Cebolleta. Luego adivináis quién, de quién hablamos. Y nada, una semana más, señor Lluís Ferrer. Muy buenos días, tarde, noche. Es decir, Cebolleta. Te lo juro. Cuando, perdón. ¿Se llama usted, señor Ferrer? No, pero está a punto de decir Cebolleta. Señor Cebolleta. Uy, que se va. No, yo no he estado. No, yo no he estado a punto de decir nada. En fin. ¿Qué tal? Bien. Cuando estoy bebida, no me importa demasiado que me penetre. Es repulsivo. Su piel es caliente y húmeda. ¡Puah! Lo usaré y luego lo mataré. De esto voy a hablar después. ¡Hala! Ya está. Ya voló Cebolleta. ¿Vamos a arrimar Cebolleta? Vamos a arrimar Cebolleta. Es que ahora me ha dado miedo. Es que la ha dejado ahí. Ismael del Valle. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todo esto, hola, ¿eh? Hola, ¿qué haces? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Estoy bien. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Y bueno, Lluís ya ha dicho algo de lo que va a hablar. No sé, yo he ido a penetrar y ya... No, lo peor de todo que esto... o sea, aquí vamos a poner las cartas sobre la mesa para nuestros oyentes. Cada uno, desde esta temporada que hemos dicho, vamos a ser muy random. Cada uno va a traer lo que le salga del rabo. Vamos a hablar de rabos. No, bueno, aparte de eso... Aparte de eso, claro, yo sé lo que traigo yo, pero yo no sé lo que traen estos dos. Y ahora llega yo y me suelta esto y eso... Pues vale. Rabos. ¿No quería rabo? Toma rabo. Sí, ¿no quería Cebolleta? Sí. Toma Cebolleta. Toma Cebolleta, sí, joder. Abuelo Cebolleta. Miedo me da. Ismael, ¿tú qué traes? Yuis no ha dicho nada. Ha dicho algo. Muy críptico. He dicho algo. Muy críptico. Hombre, más tanto como críptico, joder. Pues lo has entendido tú solo y te has puesto ahí a hablar de... Cuando estoy bebida no me importa demasiado que me penetre. O sea, vamos a ver, ¿qué coño críptico? Oye, pues, claro. pues mira que te hemos puesto pedito, ¿eh? La burguesa, Ancelo, ¿te la has visto al final? ¿Has visto al final el DVD? Sí, al final se casan. Toma. Yo creo que es una cosa que ya lo dijimos hace un par de semanas y lo vamos a hacer para final de temporada. Voy a meter un ripeo del DVD, que aviso, es una peli porno. No. Aquí pone erótico. Bueno, pone erótico. Ismael, mírame la contraportada y... Erótico festivo. La segunda foto, esta foto, descríbemela. Es erótico festivo. Sale una chica... Con un palo de carne. Sale una chica con los pechos descubiertos, bien. Pues, haciendo una felación. Bien. Esto es porno. No, es erótico. Pero, o sea, una señora ahí haciendo una felación en tetas es porno. ¿Qué es una felación? Es cuando introduces cosas en tu boca, Luis. Haré un ripeo y yo creo que lo colgaremos en... aparte, en la publicación de nuestro último episodio. Un enlace ahí a Mega o a donde sea. Si hay alguien interesado... Lo decimos, oye, que hacemos el ripeo y lo subimos y luego a lo mejor la peli se hace más famosa y todo, la burguesa en celo. Sí, porque esto ¿quién pollas lo editaba? ¿Quién pollas? Sí, nunca mejor dicho. Mitos del cine para adultos. ¿Quién dirige? ¿Quién dirige? Número de expediente, nacionalidad USA, duración 105 minutos. ¿Quién dirige? Lo estoy buscando. No lo pone. Duración 105 pollas. Sí, aquí extra. Sinopsis, ficha técnica, ficha artística, datos de producción, galería de fotos, otros títulos. Pero no, aquí no pone ni el nombre de la protagonista, nada. Ni del autor, ni pollas. Bueno, vendrá en los títulos de crédito al final. Pollas hay. Sí, aquí en la foto, aquí vemos una, vemos dos, vemos tres. Siempre que vinimos a este estudio, sale esta peli. Es que está siempre en la mesa. Es que grabamos con una peli porno en la mesa. No podemos grabar en este estudio sin esta peli en la mesa. Sí, no podemos. Es tradición. Yo por eso lo digo. Le haremos un ripeo, la subiremos a Mega y pondremos el enlace en nuestro blog. Sí. Y quien quiera disfrutar finalmente de una burguesa en celo, regalo que me hizo el amigo Alberto, ahí está, para su disfrute, gozo, deleite y intimidad. Yo todavía no he dicho de lo que iba a hablar. Sí, por favor, porque si no seguimos hablando de palo. Vale. Y llevamos casi 6 minutos. Yo voy a hablar del First Person Shooter, por fin un First Person Shooter, del cual yo con mucho cariño me compré la Gold Edition, la cual incluía la primera y la segunda parte, que son casi exactamente lo mismo. Serious Sam, el videojuego The First Encounter, el videojuego creado por la compañía croata Crow Team. Crow Team. Crow Team. Crow Team. Scrotin. Vale, yo traigo hoy un remake. Y diréis, hostia, es un remake, ¿eso es bueno? Pues es un infernal. Un remake bueno. Un remake que supera a la primera versión de la película. ¿La mosca? No, no. ¿La cosa? Tampoco. Dredd. Dredd, sí. De 2012, sí. Dirigida por Pete Travis y protagonizada por Cal Urban, Olivia Thirlby y Lena Headey, que, para quien no sepa, esta es Cersei. Sí, sí. Cersei, que si ya da miedo el Juego de Tronos, aquí da mucho más. Es la villana, es la villana. Y luego tú la ves por la calle, porque esta mujer veranea mucho por Ibiza. ¿Sí? Y es que tú la ves y dices, es que es abrazable como ella sola. Ay, aparte que es chiquitica y se ve aquí que te dé un abraceco. ¡Ay, maja! ¿No? Y cuando ya estás cerca dices, shame on you, ¿no? Y te vas. Pero qué grande es esa shame. Mujer. Y pues sí, el remake de Juez Dredd de 2012, que esta sí. Así, respetó el cómic y no lo que hizo Stallone. ¡Ay, ándalo! ¿De verdad creéis que supera al original de Stallone? Bueno, sí. No era muy difícil tampoco. Es que el nivel tampoco. Difícil no era. Porque yo las he visto ambas y tampoco es que. A ver. Pero compara. Ya. Compara. Hombre, mejor que. Bueno, no sé. ¿Es un remake o una readaptación? Hombre. Podemos decir que es remake porque se vuelve a hacer. Sí. Se vuelve a hacer y. Bueno, luego hablamos. Luego antes de que entre Luis, tengo que decir que lleva 2 minutos con una cara como lleva mucho rato callado. Sí, me da miedo cuando está callado. Es que Luis es de estos tíos que cuando está callado tiene como cara enfadado y. Y tú a tus hijos así, ¿no? Los tienes ahí. ¿A uno lo tiene en China? O sea, imagínate. Haces bien de temer. Bien. Cuando me den paso y me va a la sintonía, pues no. Donde dejéis de hablar de chorradas, pues yo ya. Y aquí. Y de burguesas en celo, sí. Ya entramos. Hoy entramos suave. Sí, sí, como. Alguien, sí. Porque es que has bebido, te tiene que entrar suave. Sí, sí. Pero el café este que me tomaba subió rápido, ¿eh? No tiene que importarte demasiado que te penetren. En fin, Necron de 1981. De Mirka Martini y Magnus, Roberto Raviola Magnus. Pues bien, el título Necron, pues ya lo dice todo, o casi todo. Sí, Isma, es lo que parece. Necrofilia. Es lo que parece. La doctora Frieda Boher es una destacada bióloga que trabaja en el Instituto de Investigación Histológica de Berlín Occidental. Uh-huh. Estamos hablando del principio de los 80 y la división del mundo pues en dos bloques, opuestos ideológicamente, era un tema candente antes de la caída del muro de Berlín y todo lo demás. Pero también es una necrófila. Frieda, guiada por la lascivia, recupera parte de varios cadáveres robados en el transcurso de su trabajo para construir un esclavo zombie de fuerza hercúlea e inagotable vitalidad, enteramente dedicado a satisfacer su perversión sexual. Ha dicho hercúlea. Bien. Como una moderna heredera, aunque depravada, del Dr. Frankenstein, la criatura de Frieda se desvía ligeramente del objetivo inicial. Necron, el gigante al que Frieda ha insuflado vida, está ciertamente a la altura de sus expectativas sexuales, pero tiene dos defectos muy importantes. Un momento, que le ha insuflado vida. La ha insuflado. ¿Sabes lo que te voy a insuflar? Bien, Necron tiene dos defectos. Te voy a poner mirando a Cuenca que te insuflo. Ven que te insufle. Necron es caníbal. Vale. Y terriblemente sentimental. Retos que habrá de capear para bien y especialmente para mal en desterrillantes aventuras llenas de violencia, de depravación y de excesos de todo tipo. Necron, que fue concebido en Italia fuera de los canales del cómic decente, acepta sus orígenes populares con un entusiasmo contagioso. Esta creación de Magnus, enfrentada a todas las normas de la decencia entre el gore y la grotesca hipersexualidad, puede ser descrita como la perfecta culminación del humor basura y del mal gusto. El paralelismo con Eroguro, muy presente en el manga japonés, es obvio. Ambos comparten el mismo amor por la provocación, la extrema teatralidad y el examen discretamente irónico de las pasiones humanas. O sea, es un zombi caníbal que se zumba todo lo que pilla, que se come lo que lleva por delante y bueno, y que tiene a la protagonista Frida de Dominatrix, que la lleva, sí, lo lleva de la correa por todos los sitios. Sí. Pero vamos, es un personaje con sentimientos. O sea, se está comiendo a uno. Zombie con sentimientos. Sí, se está comiendo la pierna de uno y está el hombre, pobrecillo, está llorando porque es que le sabe mal. Esto es como la le sabe la, mal. Uy, un poquito de sal no tendrás por ahí. Es como la película esta, no la vi porque me pareció una el tráiler ya me dio mucha caguera. Esta del zombie adolescente. Es que ahora no me acuerdo. Mi novia es un Warm Bodies en inglés, que en español fue no sé qué. Pero que es uno de estos guapos de unas peli de estas. Sí, el zombie que se enamora y con sentimientos. Y, a ver, un zombie es un. Es un crepúsculo, sí, un crepúsculo de sí. Esto con. No, porque esto, es un. A ver, no jodamos. No nos vamos a poner en modo puretas de esto se toca, esto no se toca. Pero un zombie es un zombie. Y en todo caso, si no es un zombie, puede ser un infectado. Ya, sí. Pero ya. Que el zombie se ponga a hablar, que el zombie tenga sentimiento. Ahí es que me da cosica. Mi novia es un. No, Memorias de un zombie adolescente en España. Y a Warm Bodies en. Warm Bodies en su versión original. Y en México la llamaron Mi novio es un zombie. Tiene más sentido, ¿no? Bueno, si es que se llamaban. ¿Qué nota tiene? ¿Dónde lo están viendo? A ver. ¿Dónde lo están mirando? En Google. Google, sí, pero. Bueno, en IMDb tiene. En el Internet de Dios. En Internet de Dios. En IMDb tiene un 6,9 y en Rotten Tomatoes tiene un 80%. ¿En serio? A ver, estáis fatal de lo vuestro. Rotten Tomatoes es gente que tiene ganas de ver la película. Sí, sí, sí. No es una puntuación buena o mala. Gente, o sea, esto como cuando dijeron de Guardianes de la Galaxia 2. No, el Rotten Tomatoes le da un 100, porque todo el mundo quiere verla. Ya está, no estamos hablando de si la peli es buena. Un 73% tiene de puntuación en Rotten Tomatoes. Gente que votáis por los sitios. Yo he dejado de votar, ¿eh? ¿Qué criterio aplicáis exactamente? ¿La has visto? No, yo no. A lo mejor la película es buena, es una parodia, es gore, es. Pues no lo es, yo la he visto. Isma, tú la ves, mírala y me la cuentas. Es un crepúsculo, está englobada dentro de la corriente Crepúsculos, 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey no deja de ser un crepúsculo con folleteo. O sea, la fórmula es la misma. Estamos hablando de pues esto es lo mismo. O sea, es lo mismo pero con zombies. Es lo mismo que sí, con Crepúsculo era con hombres lobo y vampiros, pues qué nos queda, los zombies y después meterán una momia y adolescentes. Y ya está. Y Blancanieves a lo decente. Estas cosas. Tengo que declarar, ahora que has hablado de este cómic. Declare usted. Tengo que declarar. Yo conservo todavía una copia en VHS de la película alemana de Jörg Buttgereich, Necromantic 2. Ah. Ya te puedes imaginar lo que hay. Sí, es muy gráfico todo lo que se ha dicho. No conocía Necron. Pero he estado buscando, ahora mientras estamos hablando, estaba buscando a través de Google, y qué tal la facilidad para conseguirlo hoy en día, porque es del 81, pero... Sí, no, no debería, es un personaje tremendamente popular en los 80. Magnus es un grandísimo dibujante que ya reseñamos aquí en las 110 píldoras. Sí. O sea, que es que además es una obra que tiene buen guión y está muy, muy, muy bien dibujada. No debería haber complicación en encontrar, si no, reediciones nuevas, que no las habrá, pero de antiguas y clásicas sí que las hay. Sí. Es un material relativamente fácil de encontrar. Y Y seguimos aquí en Supercultura Freak Show All New, All Different, nuestra cuarta temporada y nuestro episodio número 17. Y como os había comentado antes, ¿qué te pasa, Isma? Nada, nada. Estoy haciendo psicofonías. Ah, vale. Te estoy viendo y digo, ¿qué mierda? En fin, la película Dredd del año 2012, dirigida por Pete Travis y protagonizada por Cal Urban, Olivia Thirlby y Lena Headey. Y mira que muchas veces saco la sinopsis de Film Affinity y esta es larga de cojones. Me ha sorprendido porque a veces te ponen dos líneas. Una cosilla, Carl Urban. Sí. Yo recuerdo una serie de ciencia ficción que tú me la recomendaste, que duró una temporada. Sí, que la cancelaron vilmente, la de Almost Human. Almost Human. Sí, la cancelaron vilmente, no sé. Sí. Pero porque desarrollaron mal la historia. De más metió un malo en el primer episodio y sí. No me lo vuelves a sacar en 15 episodios más. Sí, es verdad. Es un dame chicha. Tienes razón, lástima. Fue una primera temporada así un poco tosquilla. O sea, una serie policíaca en el futuro que él va con un cyborg que es negro. Mulato. Sí, con ojos claros. Vale. Almost Human. Sí, Dios, esto lo he visto. Esto lo tiene. Esto lo sacaron en España. No es un, sí, yo es que la vi en inglés, pero esta la sacaron en España y. Que por eso a veces me sorprende cuando te sacan una serie en España y dices, pero si la han cancelado, ¿para qué la pones? ¿Sabes? Para. Y no tiene un tema que se titula igual, el tema una canción o algo. ¿De qué me suena a mí esto también? No sé. Ya, ¿lo quieres mirar en internet de Dios? Sí, ahora lo miro en el móvil mío. No, aparte que Carl Urban para mí es un actor que me cae bien. Es un tío muy simpático. Y aparte lo hemos visto en El Señor de los Anillos. Sí. Lo hemos visto en las nuevas pelis de Star Trek. Sí. ¿No? Y en más tiene. Yo sé, es un tío que me cae guay, me cae simpático. Pues bien, su sinopsis. En un futuro cercano, Norteamérica se ha convertido en un páramo asolado por la radiactividad. Una única y gran megalópolis se extiende a lo largo de la costa este, Megacity 1. Toma título. Esta inmensa y violenta urbe cuenta con la población de más de 800 millones de personas, cada una de las cuales es un infractor en potencia. Los encargados de acabar con el caos e imponer el orden son los individuos que actúan a la vez como agentes de la ley, jueces, jurados y verdugos. Al frente de ellos está Dredd, personaje de Cal Urban, una leyenda viva de la justicia que vive entregado por entero a hacer cumplir la ley. En una misión aparentemente rutinaria junto a Cassandra Anderson, personaje que interpreta Olivia Thirlby, una juez novata dotada de grandes habilidades psíquicas, se disponen a investigar un homicidio en un peligroso rascacielos de 200 pisos de altura, controlado por el clan de la despiadada Mama. La Mama. Que es el papel de Lena Headey. ¿Cómo se llamaba la mierda esa que se metía en el slow-mo, no? Sí, el slow-mo, que el efecto quedaba muy chulo también en la peli. Sí. Pero al intentar arrestar a uno de los principales secuaces de Mama, ella cierra a cal y canto todo el edificio y ordena a sus hombres que capturen a los jueces. La lucha por la supervivencia obligará a Dredd y Cassandra a actuar de manera implacable. Nueva adaptación del cómic homónimo ya llevado a la pantalla en 1995 de aquella manera. Bueno. Sin larga de cojones, hay que decirlo. Y también con una temática en la película muy, muy de videojuego. ¿No? Dices, son 200 pisos, 200 sí. niveles. En el último está la jefa final. El jefe final. Sí. ¿No? Tiene esa estructura. Cal Urban toma el relevo de Stallone y se pone el casco del popular personaje de cómic creado por el guionista John Wagner y el ilustrador Carlos Ezquerra, español. El creador gráfico de Judge Dredd. Sí. Es un español. Es un español. Ahí donde lo veis. Ahí, exacto, Carlos Ezquerra. Tengo una pregunta. ¿Se quita el casco en toda la peli? Creo que no, ¿no? Sí. Cal Urban. Pero Cal Urban. No se le ve, no se le ve la cara. No se le ve la cara. Hay un momento, yo creo que al principio de la peli que se lo está poniendo, pero. Sí, sí. Pero juegan con el no verle la cara. Juegan con el no verle la cara y recuerdo su constante boca de enfado. No, y aparte que en el cómic es igual. En el cómic ahí está el rollo de que no se le vea la cara, cosa que el Stallone dijo y una polla. ¡Ay, ándalo! Bueno. ¡Ándalo! Pues bien, pues aquí Cal Urban toma este relevo de este cómic creado por John Wagner y Carlos Ezquerra en 1977. Un despiadado y mordaz agente de la ley, inspirado en el Clint Eastwood de Harry el Sucio, en un futuro post-apocalíptico, desesperanzador y ultraviolento, con millones de personas hacinadas en unas pocas megaciudades, para tratar de controlar la caótica situación. A diferencia de la anterior adaptación, que se alejó del material original para montar un espectáculo al servicio de su estrella, Dredd apuesta por la fidelidad al cómic y compensa su limitado presupuesto, ojo, cuidado, 45 millones de dólares, la mitad de lo que costó la peli de Stallone, que eso, la de Stallone costó 90 millones en el 95, que eso es una puta burrada. Y otra cosa, con Rob Schneider, no olvidemos. Sí, pero Rob Schneider está... antes de hacer comedia. Pero... ¿Y cuánto recaudó esta? ¿Tuvo éxito? Pues ni puta idea. Hombre, Stallone quieras que no, arrastra público, trae pasta, pero claro, fueron 90 millonacos. Que claro, se esperaba que tuviera más, ¿no? Las cosas como son. Sí, claro. Pues eso, pues esta película, que tiene ese presupuesto, como hemos dicho, limitado, con un planteamiento sencillo y eficaz. No dedica tiempo a mostrar los orígenes del protagonista, no se va por las ramas, va al grano, centrándose en mostrar a Dredd durante una jornada de trabajo particularmente intensa. No, o sea, porque muchas veces es un tenemos que presentar al héroe, tenemos que meter un flashback de por qué es así y luego del secundario aquí la peli va a saco, porque luego vemos al personaje de que va con él, de Cassandra, que es una psíquica, él lo descubre a mitad de película. Esto no es bueno. La tía se lo cuenta brevemente. No, es que yo de cría esto. Fin. La peli va a saco y es eso. Clara, directa y concisa. Y para mí es lo bueno que tiene esa película, ¿no? Que ya sea una adaptación, ya sea la inspirado, ya sea fiel o no al cómic, mola porque la peli es directa. Va a saco y hace que su hora 45 que dura más o menos, pues se te pase volando. Vuela, ¿eh? Es una de esas películas que cuando me he vuelto a poner Netflix. ¿Que está en Netflix la película, por cierto? Sin querer, la he visto. Sin querer, esto que digo, ¿qué hay? ¡Pum! Dredd. Y empieza la peli y digo, sigue. Es que es un no parar. Y cuando te das cuenta, ha terminado. ¿Sí? ¿Sabes? Que dices, ostras, ya. Y dices, miras el reloj y dices, hostia, pues. Sí, me parece que han pasado media hora. Sí, no, por eso es lo bueno que tiene esta película, que es muy, muy directa. Hay personajes que se prestan a ello como Dredd. Después hay superhéroes o otros personajes de cómic que son mucho más farragosos, que tienes que desarrollar una. Tienes que. La creación o el nacimiento o las motivaciones del personaje. En cambio, Dredd no. O sea, Dredd es tan sencillo como juez y jurado. Punto. Y con esas dos palabras, o sea, defines, ves a un tío con eso, armado, que trinca a un malo y dice, es juez y jurado, y es lo que hace, y no tienes para qué explicar el origen más, o sea, es que tampoco hay más. Sí, pero es un poco donde peca muchas veces Hollywood, de tenemos un público que es tonto y te lo tengo que contar todo. Sí. No, porque yo de esto siempre me acuerdo, del remake que hicieron de The Ring, de la película de terror japonesa, en donde en la japonesa, tú ves la conclusión final y qué hay que hacer para salvarse. Sí. Y el americana te lo dicen tres veces. Pero las dos primeras lo ves y la tercera te lo dicen. No, espérate. Hay que hacer esto para salvarte. Y espérate que no lo pillan todavía. Claro, porque luego han hecho dos películas más, ¿sabes? Que, joder, no te ha costado. No, pero que es lo que me dio rabia cuando vi de Darwin, precisamente, la versión americana, habiendo visto previamente la japonesa, decir, tío, que ya lo he pillado a la primera, ¿sabes? Me la has contado tres veces. Hay gente que no lo pilla y eso, pues mira, te lo saco tres veces. Pero nosotros somos europeos, pero parecemos americanos a veces, ¿eh? El público... No te creas, mira, a mí una cosa que me dio, parecida, que me dio mucha rabia, fue cuando se estrenó Prometeo. Uf, sí. A mí Prometeos me gustó. Prometeos, ¿vale? Para mí, desde mi punto de vista, es una buena película. Vale. Y es que no sigue. La otra es una precuela de Alien, pero es que no tiene nada que ver. A ver, criatura, lo que tienes que hacer antes de ir a ver Prometeos es tan sencillo como ver a Alien. Y la ves. Y cobra todo el sentido. Y no hace falta. Y si te acuerdas, no hace falta que la vayas tampoco. No, y al ser una precuela, tampoco tienes que. Es decir, lo importante de Prometheus es cómo tiene que terminar. Es decir, el camino es un. Da los saltos que tú quieras, pero tienes que terminar así. Que es lo que pasó con la precuela de La Cosa, de Carpenter, por ejemplo. Es un. Haz lo que te salga del papo, pero tienes que terminar así. Para que enlace con la primera. Ahora, por ejemplo, si nos remitimos a algo más actual, con Rogue One, la historia de Star Wars. Sí, clava. Sin hacer spoilers, es decir, tú te puedes poner en Rogue One y enseguida el episodio 4, Una Nueva Esperanza. Empalma. Y es que empalma, pero de cogida de la mano. De entre una película y otra, el tiempo transcurrido puede haber sido de 5 minutos. Más o menos. Que es lo que tardas en cambiar el DVD, ¿sabes? Oh, joder. Sí, pero es que es poco, ¿no? Como en otras películas que dices, bueno, entre película y película han pasado 10 años. No, pero aquí no, van cogiendo. Es decir, con Rogue One es un haz lo que te salga de los bajos, pero tienes que terminar así. Es que iba a decir algo, pero ya se sabe que no. Sería spoiler. Pero bueno. Bueno, y para ir acabando, sus notas. No. La diferencia aquí está grande, es de 1,1. Pues yo digo un 7,7 y 6,1. 6,6 en Film Affinity. 5,5, 6,1. 6 y 7,1. 6 y Affinity, 7 y MDB. No, yo es que, yo no sé. ¿No te gustó? Para mí sí que es una peli. Sí, una peli entretenida. Sí, la de Stallone, hombre, me llamó la atención en su momento porque. Porque yo he visto poquísimas películas de Stallone. La estética de la peli de Stallone, el traje, para ser del 95, estaba guay. Sí, pero era una época de Stallone que podía hacer Demolition Man, que podía hacer Joel Halcón, que podía hacer tal, y eran todas la misma peli. Claro, y además que fue esa misma época. Pero aquí sí que vemos el diseño de Dredd, sí tiene ese tono más oscuro, ¿no? Como toda la película y... No sé, la estética de la película, aparte todo lo que transcurre dentro de ese edificio, los efectos especiales con lo de la droga. No sé, para mí la peli funciona y funciona muy bien. De si decimos que está entre un 6 y un 7 según estas notas, pues un 6 y medio o 7 para mí sí que lo tiene la película. Porque es entretenida. Está en Netflix, repito. A mí lo de... es que a mí Stallone me parecía un juez demasiado Flanders. Comparado con el de Carl Urban, ¿eh? Que el Carl Urban es más fiel al original. Sí, sí, sí, pero es a lo que me refiero. Stallone no me acuerdo si mataba a alguien o... Sí, sí, al principio, pero ya está, ¿eh? Es que fue una versión más... Light. Claro, sí, más light. Esta sí que le puedes poner... Esta sí que le puedes poner la calificativo de no recomendada a menores de 18. Y la de Stallone, todos públicos no, pero sí le puedes poner un... Un rombo. Un Peggy 13. Un rombo y medio. Un rombo. Medio rombo, un triángulo. Sí, un Peggy 13 de esto, ¿sabes? ¿No? Peggy 13, sí, sí, un Peggy 13, sí, sí. Tranquilamente. Yo creo que hoy hemos tenido como un conjunto, podríamos volver a llamar, hoy podremos hacer una monotemática de cosas gore, ¿no? Porque yo traigo Sirius Sam, ese videojuego... Ese de Harry Potter, ¿no? El padrino de Harry. Sirius... Sirius... Low five, o sea, si se hace high five, se hace low five porque este ha sido malo de cojones. Espera, que es que yo me parto. Querido oyente, tú que estás ahí, seguro que has pensado lo mismo que yo. Sí, sí, no. Yo me estoy partiendo. ¿Ves? ¿Te lo dice Luis? Luis vuelve a tener esa cara en serio de te voy a matar. No, que me estoy mondando ahora. ¿Cómo se llama el famoso doctor paranormal? ¿Te pareces a él? ¿Al Caban? No, luego lo miramos, luego lo miramos. Ah, ¿vale? Sí, no, sí, sí. Luego lo miramos. Sirius Sam, The First Encounter y The Second Encounter, que a mí me vinieron en dos discos, en la versión Gold Edition, cual tengo bien guardada, porque sé que es que hoy en día esa edición no existe. Un juego de disparos en primera persona y también en tercera, que pulsas un botón y se ve la espalda de Sirius Sam. Sí, sí, que se llama así, Sirius Sam. Ya, te creemos, Ismael. La propia secuencia de introducción del juego nos pone en situación antes de tomar el control, en el cual se nos explica que a finales del siglo XXI se descubre que existió una civilización anterior a la egipcia, los Sirius. Sirius Sam. que fue mucho más desarrollada tecnológicamente. Tras este descubrimiento, los humanos fueron atacados por innumerables monstruos de otra dimensión y tras multitud de batallas, las fuerzas terrestres fueron derrotadas hasta su propio sistema solar. Sirius Sam, no Sirius Sam, Sirius Sam se convierte en un héroe de guerra por su forma de combatir, pero no es suficiente para combatir a los monstruos. Así que se decide usar un artefacto de la civilización preegipcia llamado Time Lock, por lo cual pueden enviar una persona al pasado. Esto es Terminator con Duke Nukem. Y un poco de Air también, una saga de cómic. Sí. Sí, no, sí, no, ni tiene puta idea de lo que estoy hablando, pero bueno. No. Ya, no, una serie aclamada de principios de los años 2000 que. Air. Ganadora de varios Eisner. Sí, es una azafata. Que tiene una serie de poderes para comandar una flota de aeronaves basadas en arqueología, en historia antigua, azteca precolombina, con la que puedes pilotar naves con la mente y cosas. Pero oh, sí. No, es poco conocida aquí. Es una gran serie de cómic que terminó. ¿Dónde es? Mal. ¿Dónde es? ¿Qué? Es norteamericana. Está escrita y dibujada por dos mujeres que lo hacen muy bien. Pero mira, te la buscaré. A ver si la tengo aquí en la Biblia. Vale, en la Biblia. Termino la Biblia aún así. No creo, ¿eh? Claro, entonces comienzas a manejar, después de la introducción, comienzas a manejar a Sam, entre comillas, Sirius Storm, que ha sido enviado al antiguo Egipto para acabar con Mental, así se llama el enemigo, y así a cambiar el transcurso de la historia. El juego se trata de un first person shooter, como ya he contado, futurista, ambientado en el antiguo Egipto, llegándose a reproducir fielmente, y esto no es coña, numerosos edificios reales de dicha civilización. Como ya se ha dicho anteriormente, originalmente, como se decía entonces, originalmente pretendía ser una demostración del motor 3D, el Sirius Engine, el cual permite renderizar grandes distancias e innumerables enemigos moviéndose a la vez sin necesidad de un equipo muy potente. Este juego toma muchas características de otros juegos anteriores, de otras compañías, pero por supuesto mejorándolas, o parodiándolas, o simplemente como homenaje a dichos juegos, como puede ser el Doom o el Duke Nukem 3D. ¿Por qué el Duke Nukem 3D? Duke Nukem. It's time to kill. ¿Cómo era? It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm a lot of gum. Muy buena. Esa frase viene de la película They Live. Viven, ¿no? En la que te pones unas gafas y ves que la gente es extraterrestre. Era de Carpenter, ¿no? Esta peli. Si tú lo dices. Bueno. bueno, a lo que iba. Sí. Bueno, pero los de 3D Realms la cogieron, sí. Duke Nukem. ¿Pero qué tiene Sirius Sam que también tiene Duke Nukem? Que el cabrón habla. Y tienes ese humor que dices, qué tosco eres, ¿sabes? Cómo se nota que eres de los 90, cabrón. Pero al fin y al cabo, la nostalgia siempre le sonríe a uno y dices, todavía tienes tu gracia. Esto, sin embargo, no quita que la saga iniciada con este juego no tenga sus propias señas de identidad, como pueden ser los masivos escenarios. Es que los escenarios creo que tienen kilómetros y todo. Yo cuando lo jugué dije, esto es muy largo. Las avalanchas de enemigos atacando a la vez. Eso dijo ella. Algunos algunos tamaño gigantesco. Eso dijo él. Joder, constantes trampas y secreto, a lo que hay que añadir un constante humor y guiños a otros juegos del género. Espera, ¿cómo era? ¿Qué? Guiño, guiño. Guiño, guiño. Los dos a la vez. Guiño, guiño. Sí. Ah, vale. No, esos son cuatro. El movimiento es el común en este tipo de juegos: desplazamiento lateral, saltar, agacharse, usar, etc. Como armas básicas, se tiene un cuchillo y un revólver con munición infinita. Luego, además, se tiene la ayuda del Netrixa, que se llama Neurotronically Implanted Computer Situation Analyzer, que es un ordenador implantado en el cerebro de Sam que sirve para informar sobre los enemigos, armas, estadísticas, desarrollo de la historia y objetivos que hay que cumplir. ¿Y cómo se llama? No tienes cojones a repetirlo. Netrixa. No. ¿Cómo se llama? Neurotronically Implanted Computer Situation Analyzer. Anda. Me has dejado. Y lo está diciendo de memoria. Qué crack. Al igual que la mayoría de juegos de este tipo, se le pueden añadir modificaciones. Hay algo, pues si no lo sabéis, yo os lo digo, que dentro de la industria del videojuego, si hacen un mod de tu juego, sin autorización, sin haber sacado tú el código y decir, toma, haced mods, haced lo que os salga del rabo con mi juego y ya está. Puedes denunciarles. En este caso hay una historia que corre por internet, en que esta compañía pues lo sacó directamente porque la gente pues la veía muy hábil, porque ya hablamos de una época en la que había pasado el... hablamos del 2001, que ya había pasado el boom del Doom. El boom del Doom. El boom del Doom. Sí, y que... Ojo, joder. Y que la aposta y no te sale. No. Dumbledore. Sirius Black. Y claro, ocho años después de que saliera el Doom, ya la gente lo ha modificado como le había dado la gana. La variedad de enemigos es bastante recurrente. Tenemos que decir que las armas pues son las típicas: escopeta de doble cañón, metralletas. No, hay un momento en el que consigues un cañón, el que tiras bolas de cañón, literalmente. Tiras una puta bola de carne. O sea, sí, tiras una bola de cañón, ya la vamos. Te cargas todo. Que lleves una alpargata de madre y... Pues calla, que arma definitiva. Si hay un mod que lo hay, hago un gameplay, lo juro. Si hay un mod en el cual me pongan una alpargata, lo juro. Pues la zapatilla. La variedad de enemigos, pues, es bastante recurrente. Hay iba a decir toros, no, hay búfalos que te estampan, hay esqueletos que te tiran sus propios huesos, etcétera, etcétera. Pero mi favorito es un kamikaze que viene hacia ti con dos bombas en la mano y viene gritando. Pero no tiene cabeza. Es mi favorito, lo digo en serio. Se la habrá dejado por el camino. No, viene corriendo haciendo... ¡Aaah! Y tú, claro. La metáfora es... O sea, un descabezado, un tío sin claro. Cerebro ninguno. Que ¡aaah! Vale, camino, sí. ¡Pum! ¿Sabes? Y mola... ¿Cómo hace? ¡Aaah! ¡Pum! ¡Pum! Hombre, si le disparas de la distancia que viene hasta que llega, explota. Y claro, matas a los otros enemigos. El boom es más grande. El boom es más grande. Y la verdad es que este juego, simplificándolo, es un mata todo lo que tengas delante. Si no avanzas es porque no has matado bastante. No es muy complicado de usar, pero sí necesitarás de habilidades y rapidez para así poder llegar al final del juego. Porque si no vas a acabar rodeado de enemigos y muerto. Muerto matado. Y hoy en día pues lo encuentras fácilmente pues en Steam. Por supuesto, recomiendo firmemente jugarlo en PC por sus controles de first person shooter de la casa. Es que un first person shooter, o sea, es teclado, teclado y ratón. Sí, para, no, sí, sí, sí. Un pad, mando, no es lo mismo. Pues sacaron una versión en HD para 360. De los dos, del First y el Second Encounter. Curioso. Aquí llega este All New, All Different Supercultura Freak Show, episodio número 17 de nuestra cuarta temporada. Hicimos la broma de la semana pasada y esta no, 17. Es que ya no tenía gracia, Ismael. Ya hace una semana que hiciste el chiste. Ya lo hicimos. Sí. Qué lástima. Piensa una para el 18 y no la digas ahora. Vale. Venga. Antes de marchar, métodos de contacto, Isma. Hoy vale, ¿cómo te has hecho? Hoy va. Ya. La semana que viene no va a tener gracia. Yo tengo otro para la semana que viene. Voy a empezar por el canal de YouTube, porque nunca empiezo por el canal de YouTube. Tenemos canal de YouTube, youtube.com/superculturafreakshow. Y si nos queréis mandar cock selfies, pull selfies, dinero, porque es triste pedir... Podcast. Ahora otro. Podcast. Lo podéis hacer a través de nuestro email, superculturafreakshow@gmail.com. A ver, dilo que lo vas a decir mal. ¿El qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, eso luego. Ah, sí, que lo de Amazon. Eso luego lo dejaré. Igual lo va a decir mal. Es lo penúltimo. ¿Qué te apuestas que lo dice mal? Luego también tenemos la página de Facebook, facebook.com/superculturafreakshow. Luego tenemos el Twitter. Necesita un poco de fuego. Ha merendado mucho el pajarito. Está gordo. ¿Sabes qué hace un pájaro de 40 kilos una rama? Rompe la rama. Pío. ¿No eructa? Pío. ¡Oh, joder, Luis! Luis. Está on fire. Vale. Ha sido un pajarraco. Nuestro Twitter, @superculturafc. Claro, si queréis ver y escuchar nuestros programas anteriores, podéis ir a nuestro blogspot, que es superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y es triste de pedir, pero más triste de robar. ¡No! Es triste de pedir, pero más triste es de robar. Es triste de pedir, pero más triste es de robar. ¿Se lo he dicho bien? No, has dicho, es triste pedir. Pues, lo has dicho mal. ¡Lo has dicho mal! Pero no es correcto. Lo has dicho mal. Ya sé que no es correcto. Devuelve los aplausos. No es, no es gramaticalmente correcto, vale. Pero lo has dicho mal. Vale, es triste de pedir, pero más triste es de robar. No, ya no. En nuestro... Calla. Tarde. En nuestro... Tarde. Quieto, arricón. Que lo va a decir mal el próximo. Te apuesto lo que quieras. En nuestro blogspot hay un enlace de afiliados a Amazon, que tú entras a Amazon y tú compras, te van a cobrar lo mismo, pero a nosotros nos darán, vamos a forrar. Nos darán algo. Nos darán algo. Sí, sí, para tu farlopa y tu visita al Valle de los Caídos. Sí. Y finalmente, si nos has encontrado por iVoox, iTunes, BeyondPod, cualquier plataforma de podcast, danos likes, danos estrellas, danos al corazoncito, danos amor. Y suscríbete si es tu primera vez. Eso, sí. Si quieres volver, si quieres que estés al día de cuando emitimos, que es todos los jueves a las 7, suscríbete igualmente, así te sale la notificación y verás la cara de este señor Luis Ferrer, en plan tenemos que hacer lo que la notificación, ojalá se pueda, que la notificación sea tu cara y ya ha salido nuevo Supercultura, hostia, qué jodido. A ver, la intención del podcast es ganar en audiencia, o sea, ¿no? Si no, vamos a poner una foto tuya a ver qué pasa. No perder. Bueno, lo dicho, recogemos y nos vamos. Y volvemos la semana que viene, el próximo jueves a las 7 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos, estar ahí y sobre todo por aguantarnos. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Ismael del Valle, gracias y pórtate bien. Auf Wiederhören. Y saludos también de mi parte, que nos habla Alex Berlanga, como siempre un placer y nada, que tengáis una buena semana. ¿Habéis llegado nunca a beber hasta el punto de que no os importe que os penetren? I'm on that highway.